siempre. En la percusión está Sergio El Bichu. En los parches, Franco El Trucha. En la guitarra, Sebastián El Colo. En bajo, Sebastián 5 puntos. En los teclados, líder y voz, Ariel El Traidor. Y les habla Punga. ¡Somos los pibes! ¡Los pibes! Y las manos arriba de todas las chorras y los chorros de pasión. El que no salta es un inglés. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, Argentina, saltando! ¡Saltando! ¡Aguante el rojo, Para la gente del rojo de Avellaneda, que los quiero con mi corazón. Y las manos arriba. Para la gente de Villa 31, a la gente de Fuerte Apache, a la Gran Salta, a la gente de Paraguay y Uruguay. ¡Pibe Chorro! ¡Pibe Chorro! ¡Pibe Chorro! ¡Pibe Chorro! Para todos los pibes chorros negros le decimos que el que no salta